donde está subiendo mucho la temperatura es para el lado de la Casa de Gobierno. ¿Por qué? Porque la DGE, la Dirección General de Escuelas, ha emitido una resolución, la 2958/16. ¿Qué significa? Para algunos de ustedes no, a lo mejor no significa nada, pero para mucha gente significa que se le va a dar de baja un número importante de trabajadores de la educación que vienen sosteniendo el sistema educativo. Esto también es parte del ajuste y determina la baja de suplencias con carpeta de antecedentes, gente que no ha tenido el título, suplentes, da de baja a los suplentes que comenzaron con un reemplazo a término y luego continuaron las suplencias como vacaciones a cambio de artículo, en la educación artística. En todos esos lugares se van a ir dando de baja a cargo, hay gente que se va a quedar sin trabajo. Por eso hay una concentración, está por empezar una concentración por la continuidad de los suplentes frente a la Casa de Gobierno. Pero para hablar mejor de esto, del otro lado de la línea nos está guardando una docente. Nos referimos a Romina Ponce, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Romina? Hola, buen día. ¿Cómo están? Bueno, les comento que acá estamos en el segundo día de lucha. El jueves se produjo una concentración, dentro de todo, bastante masiva, que gracias a eso pudimos hablar con las autoridades. Hablamos con Emma Cunieti, quien sostuvo que ni siquiera había leído la resolución. O sea, que así es la forma y la modalidad de trabajar de esta gestión, ¿sí? Decisiones totalmente unilaterales que ni siquiera las personas que integran la Dirección General de Escuelas se enteran. Ella misma nos aceptó que ni siquiera había leído la resolución, que tuvo que leerla para recibirnos. Yo convoco a toda la gente, a toda la población de Mendoza que nos apoye, porque esto no pasa solamente por la cantidad de docentes que nos vamos a quedar en la calle y por la presión laboral que está instalando en el sistema educativo, sino que además de esto, esto atenta totalmente contra la educación, dejando a un montón de escuelas sin aulas, cerrándose semipresenciales. También se está dejando sin continuidad a miles de docentes que trabajan en contextos de encierro. Son situaciones muy delicadas. Por lo general, las modalidades contra las que se están atentando son las que trabajamos con la mayor zonas vulnerables. Y bueno, están sosteniendo esto. No puede ser, todos los años los docentes tememos por las continuidades, todos los diciembre no sabemos si vamos a poder a pagar el alquiler o mantener a nuestros hijos. Todos los años estamos perdiendo derechos. Los docentes ya empezaron con el castigo del ítem aula a principio de año y ahora con el tema de las continuidades y baja a miles de docentes del sistema educativo. Yo planteo que nos unamos todos, unamos fuerzas, porque el diciembre que viene vamos a estar todos mucho más atemorizados por esta situación, sin saber si vamos a continuar o no, y saber quiénes son los docentes que van a engrosar la lista de despidos. Así que convoco puntualmente al apoyo social, al apoyo del pueblo.